participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con todo! ¡Con todo! ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Último acto, mucho más que un programa de rock. Consultás. ¿Dónde estabas? Vos armás, ¿dónde desarmás. Estabas? ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Estoy siempre en el mismo lugar. ¿En el trabajo? En el mismo lugar de siempre. Claro. Estás ahí y de ahí te moves hacia todos lados. Pero no, o sea, estás en el mismo lugar o mandás clones tuyos a los términos. No, estoy en el mismo lugar de siempre. Así que. Bueno, estamos en último acto, edición número 46. Ya me siento viejo. Sí, ¿no? 46. Estoy acá con el señor Lautaro Venturini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está el segundo programa, sí. Después de su vuelta, de su regreso, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís? Me siento bárbaro después de mi regreso triunfal. Te voy a hacer algunas preguntas. De Londres. Te voy a hacer algunas preguntas que te quisiéramos hacer, pero lo vamos a hacer fuera de aire. No. Sin incomodarte y sin ponerte. No, no hay problema. ¿No hay problema? ¿Te la das ahora? No, acá no. Bueno. Está bien. Falta un mes para los 50. Para los 50. ¿Qué son las bodas de qué, Mario? De plata, no, de oro. Organízalo vos. El señor Mario Lesandrini. Tenés que hablar ahora, Mario. No voy a hablar. Ya sabes qué va a pasar. No, basta de pegarme los riñones, por favor. Alguien, por favor, en Facebook que me ponga un... Un centro de diálisis. Un centro de diálisis al que pueda acudir cuando empiece a orinar sangre. Bueno, estamos... ¡Muy buenas noches! Estamos en Último Acto, 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria. Nos escuchás en vivo a través de www.radiocomunitaria.com. Radio con todo, se llama Radio con todo. Radio con todo.blogspot.com. El programa en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. En Facebook. Habla de chapa. Sí, no me detengo. En Facebook nos podés encontrar como Último Acto del Programa, si no también podés escribirnos un mail a martinvivas-19@hotmail.com. 4226-7173, el teléfono de la radio, 148 y 10, en la ciudad de Berazategui. Acercate, esto es radio comunitaria. Todos pueden participar, todos pueden venir a colaborar. Nadie puede venir a decirme lo que yo tengo que hacer. Así que adelante. Bueno, eso no lo tendrías que haber dicho. Ya está. Bueno, tenemos a la gente de Inefables. Que se han venido de allá, de Banfield, Lomas, por esos pagos. Y vamos, bueno, no les vamos a mentir, estuvieron grabando acústico, que obviamente saldrá después de la respectiva entrevista. A toda la gente que... porque había gente en Facebook que también decía, no me anda la radio, no pasa nada. Resulta que enchufé algo y saltó la térmica y disyuntor. Entonces nos quedamos sin luz. Así que... Yo me quedé sin computadora. No era el problema de sus respectivas computadoras. ¿Está la batería acá? Acá no está, ¿eh? ¿Por qué siempre cuando sale Último Acto no están las cosas como deberían estar? Tampoco están allá. Porque es un boicot. El señor Luis Grenier en operación. Hola, Luis. Buenas, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y el cargador? Está ahí. Lo tengo que buscar. Cuidado. Bueno... Martín, ¿tú tengo el poder? Ya lo sé. Vamos sin más trámite al primer segmento. Mario, que te veo ahí muy concentrado. Basta, te voy a sacar la... ¿Qué? No, pará, porque estoy buscando a ver si está el señor César Vaz conectado, pero no... No está. No está conectado. No. Bueno, porque justamente había traído como disco clásico nuestro segmento que siempre está en todos los programas. Sin embargo, hay ciertas personas que quieren traer disco clásico todos los programas. Y le tengo que decir que no es así. Que no, porque, digamos, va rotando. Además... Sí. Además, esta persona es un agregado. Así como agregado que se agrega, se puede desagregar o desagregar, o como se diga. Pobre de vos. Bueno, traje Electric de Decal. En realidad... No lo conozco. No. No me gusta. No me gusta. No lo vi a... ¿Te acordás que una vez hablamos de esos discos que vos después de un tiempo... O sea, primero te lo comprás y lo escuchás y decís, está todo bueno. Que no hay ni una canción que se desperdicie, ¿no es cierto? Bueno, Electric es uno de estos discos, por eso se llama disco clásico. Además, es uno de los discos que vos dejás de escuchar un tiempo y después volvés. Y en realidad, o sea, yo se lo quería dedicar personalmente al señor César Vaz, que gracias a él yo llego a este disco. Ah, mirá. Pero por a través de propiedad transitiva. O sea, no es que vino César y me dijo... propiedad transitiva. Por inacción de César. Yo lo único que conozco es la propiedad privada. Es la que más nos gusta. Dame el mate. Es mío. Sí. Solo mío. La cosa fue así. Fósil, ¿cómo fue? Durante un tiempo hacía, no sé si dos o tres covers de Decal. Hacía Wildflower. Hacía otro más. Love Removal Machine. Sí, y hacía Firewoman. Siempre cerraban con Firewoman. Siempre. Sí. Pero siempre abrían con Wildflower o lo metían entre los primeros temas. Y siempre me. O sea, la primera vez que lo fui a ver a Fósil, me gustó el tema. Después lo volví a ir a ver y me siguió gustando el tema. Y ahí averigüé de qué era de Decal. Busqué el disco. Lo compraste. Lo compré. Pero, o sea, en ese momento no había plata para comprar original y no había internet para bajártelo. Pero había listas. Sí, la famosa lista que la gente pasaba repartiendo lista y vos pedías con el código y te lo traía a tu casa y te salía a precio biomódico. ¿Cómo los robaron? Sí, así lo conseguí yo. ¿En serio se hacía así? Sí, sí. ¿Cómo robaban? Pero no entendía. El señor Lautaro que sale del termo. Sí, acá estoy. De ahí salió. De ahí salió. Acaba de salir. Y es muy de chiquito acá. El termo para mí, pero bueno. Pero para más, ¿cómo? Hubo un tiempo que la música venía en otro formato. Sí. Vino primero en disco de pasta. Sí, sí, eso ya lo sé. Vinilo. Del vinilo, después, sí. O sea, se grababan en unas cosas así redondas, grandes, de un material llamado acetato, que se llamaba disco. Sí. ¿Hace cuánto? Acetato. No digo, ¿hace cuántos años? Muchos. Es un chiste. Después salió un instrumento, un dispositivo que era de plástico, llevaba una cinta con un cabezal de... lo que pasa es que no estaba escuchando. No estaba escuchando. Y ahí entonces, también se grababa. Empecé a escuchar a partir de que dijiste después, que nos robaban. Se dio paso cuando, al CD. ¿Viste cuando vos pedís, te traían las listas de CD, vos elegías, la MS, te y vos comprabas. Al señor de los CDs. Pero no originales, sino no grabados. Claro. Hace poco comprabas el MP3. Claro. Como por ejemplo la discografía de Yes. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, se vendía así, pero disco. Por disco. Por disco. Claro, lo que pasa es que me metí justo cuando dijeron nos robaban. Y ahí dije, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Ahí caí. Y así es como llegué a Electric de Decal. Después... Algunos riffs buenos. Sí, algunos. Está buenísimo. Buenísimo también el cover de... Born to be Wild de Steppenwolf. Muy bueno la versión, pero así que sin más vamos a dedicárselo también. Ojalá hubiese estado escuchando para César Whiteflower. Every time. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas. Piso. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Bueno, estamos de vuelta en este exquisito programa de rock. ¿Lo probaste? ¿Lo probaste? Sí, sí. Acá probamos todo. Lauti, ¿lo probaste? ¿Qué cosa? Está perdido. Lautaro, estoy dibujando. Luis, ¿me lo acompañas a la puerta, por favor? Estoy dibujando. ¿Me lo acompañas a la puerta? Otra, ¿Te sí. vas? ¿Te vas? ¿Cómo es? ¿Qué? Estamos hablando de... El programa. Exquisito programa. Es rico el programa, está bueno, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo. Bueno. Está dibujando pelotudeces, por eso no presta atención. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Es ilegal pasar un tema? Por supuesto que sí, antes de que termine la pregunta, sí. Pará. ¿Pasar un tema sí. de un disco que todavía no salió? Sí. ¿Es ilegal cuando ese tema ya estaba subido a Groupshark? Sí. ¿Es ilegal cuando un integrante de la banda que lo compuso te autoriza a pasarlo? Sí. Y te dice no hay problema. Y cuando el cantante de esa banda dice que está re bueno poner Groupshark, escuchá el tema cuando querés. Sí, pero ¿sí? si se llega a enterar que lo hiciste vos, viene y te pega no, el cantante de esa banda, porque es malo. ¿Cómo decís? Es malo. Bueno, estamos o hablando tiene cara de malo. Es la pre-presentación. Son algunos temas que encima yo copié de Groupshark. Mirá. O sea, está grabado claro. de Groupshark. Bien, yo ya lo hablamos la otra vez y cuando alguien comparte la autoría de una persona sin fines de lucro, sí. no es piratería, es compartir. Obviamente. Bueno, porque no además, es con fines de lucro. La autorización del señor Fósforo García me dio el aval, ¿no? Para pasar el pero el Fósforo ya no tiene tanta. Sí, presencia. Sí, pero sí, o sea, si vos me decís, vino de Ariel Minimal o viene de Franco Minimal. Salvador, o sea, qué? Que tiene más presencia. ¿Por qué le tirás abajo a Fósforo? Y porque tiene más presencia. Ojalá que dos. Te esté escuchando y te venga a buscar. Corro, porque es alto. Es alto, te va a agarrar. O sea, me va a agarrar. Bueno, estamos hablando del nuevo disco que va a salir en unos meses, el nuevo disco de Pez, Volviendo a las Cavernas. Ya tenemos la tapa incluso, la hemos subido al... Está todo sí. antes de que salga, esto es genial. ¿Te llamó hoy, Fósforo? Te dijo. Pasalo tranquilo. Hoy, increíble, hoy pongo en Taringa el Dream Theater y me sale el nuevo disco de Dream Theater cuando tiene que salir el 13 de septiembre. Chan. Una semana antes ya está colgado en Taringa. ¿Cómo puede ser, Mario? Y lo que pasa es que se filtra. Sí. A veces uno empieza a pecar de conspirativo y empieza sí. a pensar que mismo la banda quizás deja filtrarse. Sí, está bien. Por ahí va a ser con uno de los temas. Pero me sorprendió cierta igual ya encontrarlo material. Subido una semana antes de que salga. Y bueno, de este disco Volviendo a las Cavernas, que sale en unos meses, estamos escuchando de fondo el tema de cómo el hombre perdió. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Lo Interesante es por Afuera, que tiene un riff muy interesante y me hizo acordar el principio a un tema de Yes que se llama Heart of the Sun. Yo sabía que iba, sabés que sabía que y te vas a querer matar, eso. Porque te va a volver a gustar Pez. Te vas a querer matar. ¿Lo puedo criticar cuando volvamos? Obviamente. ¿Es que a qué? ¿Al tema o al auto? A todo. Bueno, ya. Vamos con Lo Interesante es por Afuera del nuevo disco de Pez. We'll be right back. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! De frente, último acto. Bueno, volvemos al último acto. Yo quería decir que el miércoles que viene, miércoles 14, si no me equivoco, vamos a estar sorteando el nuevo disco de Masacre, Ringo, vendido por el propio Enanito, el Enanito del tema, del sí, video, clip, Tanto Amor, o sea que vino de sus manos. El que toca el mandolín, la mandolina. Exactamente, que nos invita a pasar esa casita pequeña. ¿Sí? La cual abre la ventana y no hay nada, ¿no viste? Sí, lo vi. Bueno, así que todos aquellos que quieran participar se anotan y lo vamos a estar sorteando. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Ahora tenemos un segmento. Segmento tirado. Yo lo voy a llamar segmento rock progresivo argentino. Ya debe haber segmento en otras. Segmento arrojado al mundo. Al mundo, exacto, sí. Excretado al mundo. Como es, bueno. Sí. Voy a hablar de una banda que se llama Honduras. Tiene mucha relación con Pez, ¿sabías? Sí. Tocan conjuntamente cuando de banda musical, cuando viene el cantante, ex cantante de Can, el chinito, no me acuerdo cómo se llama ahora, Mario después lo buscar en internet. Cuando vienen músicos de Honduras y músicos de Pez hacen la banda. Y él canta. Y él, claro. Como el cantante de Can. Krautrock, para que yo no conozca, una banda de Krautrock, Can, se escribe C-A-N como un perrito. Un perrito. Mira, no sabía ese dato. Honduras es uno de los nuevos ensambles dentro de la escena underground argentina. El volumen 1, Honduras volumen 1, salió en el 2006. Es su primera obra grabada, originalmente editada con un formato muy artesanal y en cantidad limitada, distribuida gratuitamente al público que asistía a los conciertos del grupo. No tengo mucho más para decir, la verdad que el disco es... ¿Vieron? ¿Escucharon Brian Eno? Algo de Brian Eno, ¿viste? Que es un bien raro. Bien raro, weird. Es música medio ambiental, ¿viste? Sukai. No. Damo Suzuki. El señor Damo Suzuki. Ah, el... El cantante. El cantante. El cantante. Y es una música medio ambiental, ¿viste? Como que los tipos... en ese sentido son medio focus, no tienen voces, ¿viste? No cantan. O sea, sí. Si cantan muy ahí por encima. Más que nada es todo, sí, muy raro. La banda es Alex Kodrick, guitarra eléctrica, Nicolás Kodrick, piano eléctrico, órgano y sintetizador, Alejandro Leonelli, bajo eléctrico y voz, y Gabriel Falciola, batería. Los temas son Tu Mujer Te Da Una Mariposa, Tarot, Cordillera... el volumen 1. Sí, exacto. Of Nidigenia, Gena, Of Nid... Min Diguena, ahí está. Tomando conciencia del baile de baile. Indígena. A ver. No sale de ahí. Ovni indígena. Ovni. Es un juego. Es una mezcla de ovni e indígena. Perfecto. Tomando conciencia de baile y cosmos psicológico. Hay un bonus track que es Canción de Océano. Déjame decirlo, está bueno. ¿Está bueno? Sí, está bueno. ¿Tan taringa? Tan taringa, yo lo descargué esta taringa. Listo, entonces. Lo descargué hace mucho. Bendita taringa. Lo descargué hace como un año y pico, recién ahora lo pongo. Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar? Tarot. Vamos a escuchar Tarot, Luigi. Luigi está perdido ahí. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a escuchar entonces. Tarot de Honduras. Escuchá Último Acto. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Bueno, bajame un poquito el retorno, Luigi. Estamos acá con el señor Carlos Vivas, que nos quiere decir algo respecto de la música que estaba escuchando recién. Uno de los tantos oyentes que... Bueno, ya estoy cansado de la música. De esa música para dormir que pone Lautaro, ¿puede ser? En Venturini. ¿No tiene otra cosa que pasar? Una música más alegre. Cumbia. Música yankee. Estoy re podrido de escuchar música yankee. Podés pedir un tema siempre, una, Carlos. Una argentina, un rock nacional. Ah, lo que pasa es que no. Podés escuchar, pedir un tema, señor Carlos Vivas. ¿Cómo? Que podés pedir un tema. ¿Un tema, qué sé yo, algo de rock nacional, una canción o que sea? Bueno, ahora te vamos a pasar, ahora te vamos a pasar bastante un acústico de una banda nacional. Dale. Banda, que menos inefable ese, ¿no? ¿Eh? Bueno, gracias, señor. Dale, bueno, la pasé bien, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ahora sí. La gente que llama. La gente que llama y encima todavía... Luigi, ¿cuánto falta para el híbrido? ¿Dos días? ¿Dos horas? ¿Dos minutos? ¿Dos meses? En dos semanas está, bien. ¿Dos semanas dijiste el miércoles pasado? No, pero cuenta desde hoy, dije. Desde hoy, la semana que viene cuentan dos semanas. Bueno, estamos con los muchachos de Inefables. Ahí tienen el micrófono. ¿Quién va a ser el que va a agarrar? Uno, primero agarra uno y se lo van pasando. Tienen exactamente 30 segundos para presentarse. Adelante. 29, 28. Guarda ahí el... Bueno, mi nombre es Federico, soy cantante de Inefables, oriundo de Loma de Zamora. No sé qué más decir, así que gracias por la invitación. Hola, buenas noches, mi nombre es Lucas, guitarrista base de Guernica. Hola, buenas noches, mi nombre es Franco Bellagamba y soy el batería de Inefables. Soy Tomás, otro guitarrista de Inefables y soy Guernica. Está bueno para algunas cosas que vamos diciendo aquí que no se escucha. Eso no se escucha, cuidado, viste. Aquí si no decide, así que. Bueno, de Lomas, de Guernica y Guernica. De Lomas y de Guernica, está bien. Así que Dale más cerca, dale con aquel porque aquel a veces no te va a tomar. Tomás vive en Capital toda la semana porque es una persona, un facultativo. Ajá. Aclaremos que es licenciado en biología y trabaja en el CONICET. Bueno, las facultades exactas para el CONICET. Hace investigaciones, es decir, mata ratas. Mientras que ustedes están haciendo nada en su casa, el tipo mata ratas y pececitos. Es un científico. Es un científico. Como Batman. Lo descubrí. Tiene cualidades ocultas. Toca mejor de noche, ¿eh? Eso seguro. Sí. Bueno, antes que nada, comenten, queremos que comenten más o menos influencias, estilo, cómo nace la banda, fecha de nacimiento, grupo DNI. Sanguíneo, factor, estado civil. Estado civil, no sé, soltero. Casado con la música. La banda nace después de otro proyecto que venía, no por ahí con tanta seriedad, con un grupo de amigos, de los cuales quedan dos, y después se van sumando. Un bajista que hoy, lamentablemente, por cuestiones personales, no está con nosotros. Y pero no falleció, ¿eh? No. Y bueno, se fue trabajando, después se suma Tomás en la primer viola, y surge la idea de la posibilidad de poder sacar el primer hijo, el primer disco, a fuerza de pulmón, de sacrificio, de trabajo, en forma totalmente independiente. Y bueno, se trató de en cuanto a las influencias, creo que son varias, porque como que cada uno viene escuchando muchas cosas por su lado y después lo trata de volcar a la banda. Inefables lo que busca es le gusta estar en varios estilos y tocar varios estilos. No se encasilla en una sola cosa, y también parte de eso es que nosotros no somos cerrados a la hora de escuchar música, nos gusta mucho. Uh-huh. En el caso de Tomás, por ejemplo, el primer viola viene a tocar metal. Yo por ahí venía más de rock and roll, de barrio y de bandas viejas. El batero también, o sea, Fede, que por ahí venía de otro estilo. Y eso después como que se vuelca en el trabajo, uh-huh, al momento de laburar. Y bueno, ahí está el resultado en la mesa. Sí, sí, se nota la variedad de estilos en el disco, bueno, en los temas que después vamos a escuchar, se nota la variedad de estilos, y está bueno eso, porque digamos, a veces escuchar todo un disco que se parece, digamos, en todos sus temas, aburre, y capaz de encontrar variedad de temas y de estilos en un mismo disco, o en un mismo recital, o en todo caso acá en el acústico, digamos, le pone un poco más de salsa a la cosa. Bueno, ¿están contestadas, Mario, tus preguntas? ¿Ahí? No, todavía tengo más. Ah. Una de las. Él fue inquisidor. Sí. Durante el periodo. Durante el siglo XIV, la Santa Iglesia Católica me llamó para trabajar con ellos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el disco. Quisiera saber cómo los tomó el proyecto a ustedes. Digo, ¿es el primer disco? Eso antes que nada. Sí, sí, es el primero y único hasta ahora. Bien. Tenemos un montón de boludeces grabadas, pero esto es lo serio. Está bien. Ahora sí. Las sesiones de grabación. Quería saber un poco más cómo los tomó a ustedes ya ser el primer disco. ¿Venían preparándose para esto? ¿Fueron surgiendo ideas durante las sesiones de grabación, o es que fueron directamente con la idea de grabar esto? Porque yo tuve oportunidad de escuchar el disco en la casa de Martín,